Ismanú, Minos, Mixes, Moisés. Y es noches, estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Hoy es jueves, hoy es 15 de octubre, son las 9 de la noche y aquí comienza una semana más el Pistolero Zurdo. Un programa que emite desde Oviedo, desde Asturias, desde el culo de la civilización occidental, para todo el mundo a través de internet en www.radiocuca.org y también a través de las ondas hercianas a través del 107.3 de la FM. Podéis sintonizarnos por cualquiera de los dos canales, ahí estaremos, y esto es una radio libre. Sabéis que este programa, aquellos que nos seguís, pues toca diversos y variados temas. Por supuesto, siempre hablamos de temas de actualidad, de contrainformación, temas históricos que nos afecten directamente, economía, etcétera, etcétera. Hay una pequeña sección siempre para las matemáticas. Vamos a ver si hoy también metemos un toque matemático o tecnológico a este programa. Y por supuesto también intentamos poneros buena música de ayer y hoy, buena música que no vais a escuchar en las cadenas comerciales, ni en los 40 principales, ni en Cadena 100, ni en ningún sitio de esos. Por supuesto que lo que pretendemos es hacer un programa un poco diferente a lo que estéis acostumbrados a escuchar, y ese es nuestro objetivo hoy. Hoy también vamos a intentar hacer eso. Os decía que es 15 de octubre, que estamos en el año 2009, por lo tanto hace 75 años que en Asturias sucedió uno de los hechos que yo creo que son más críticos y fundamentales para entender un poquito qué es lo que pasó en la historia reciente de este país. No es otra cosa que la Revolución de Octubre del 34, en la cual se dieron una serie de circunstancias, hechos y conjunciones planetarias que lo hicieron, bueno, pues un momento histórico interesante de estudio para muchas personas a lo largo de todo el mundo, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Y hoy vamos a intentar analizar un poquito qué fue lo que pasó allá en el 34, por supuesto. La versión que yo os voy a dar está totalmente condicionada y subjetivizada, porque el Pistolero Zulo tiene sus propias opiniones e ideas sobre este aspecto, y así las voy a transmitir. No se trata de adoctrinaros, no se trata de que yo tenga la verdad ni la razón, sino simplemente que me gusta, pues me gustaría transmitir cuál es mi opinión acerca de lo que pasó en 1934, aquí en octubre de aquel año, ¿no? Vamos a intentar hacer un programa en torno a todo eso. Bueno, lo primero de todo, vamos a situarnos en el contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en principio, según pone la Wikipedia, nuestra fuente, una de las fuentes de información que vamos a poner hoy encima de la mesa para transmitiros todo esto, pues dice lo siguiente: la Revolución de 1934 española fue un movimiento huelguístico, revolucionario e insurreccional que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934. Durante el bienio radical cedetista de la Segunda República contra el gobierno constitucional y contra la legalidad democrática. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores e importantes dirigentes del PSOE OGT, como Largo Caballero, Indalecio Preto, y de forma desigual por la Confederación Nacional del Trabajo CNT y por el Partido Comunista de España, cuyos participación vamos a hablar aquí de forma profunda. Dice que los principales focos de esta revolución se produjeron en Cataluña y en Asturias, región esta, la asturiana, en la cual pertenecemos, pues ocurrieron los sucesos más graves. El contexto histórico era el siguiente: tras elecciones de 1933, los radicales forman un gobierno monocolor minoritario liderado por Alejandro Lerroux y apoyado en las Cortes por la Confederación Española de Derechas Autonómicas, la CEDA. Este último partido, de ideología democristiana y antirrepublicana, al ser el partido más votado, se había convertido en la principal minoría de la Cámara. En octubre del 34, la CEDA retira su confianza al gobierno centrista de los radicales de Lerroux y exige participar en el mismo. El presidente de la República, Alcalá Zamora, a pesar de los temores que le inspira la doctrina de Gil Robles sobre el accidentalismo de las formas de gobierno, decide indicar a Lerroux que se incluyan tres ministros de la CEDA en el gabinete. Sin embargo, este nombramiento no es aceptado por los partidos de izquierda, especialmente el PSOE, que esperaba una convocatoria anticipada de elecciones generales. En las elecciones anteriores, el PSOE había obtenido 1.677.000 votos, obteniendo 58 escaños, mientras que los radicales, con 806.000 votos, obtenían 104 escaños, resultando que de los 8.500.000 votos emitidos, 3.600 fueron para los partidos, 3.300.000 fueron para los partidos de derechas, 2 millones para los partidos del centro y 3.100.000 para los partidos de izquierda. La diferencia se debió a la modificación de la legislación electoral realizada en el 33 con el apoyo de los partidos entonces mayoritarios, entre ellos el PSOE, ¿no? Ya sabéis que es un poquito lo que pasa aquí ahora también, ¿no? Que este sistema democrático, esta ley DONT, pues prima los grandes partidos, pues aquí parecía que algo así similar pasaba, ¿no? Bueno, dice aquí que en Madrid el día 5 el OGT declara una huelga general que la CNT no apoyó. Los revolucionarios intentan el asalto a la presidencia del gobierno y después de 2 horas de disparos las fuerzas leales al gobierno dominan la situación y encarcelan a los dirigentes socialistas que lo apoyan. Vizcaya y Guipúzcoa, los nacionalistas siguen a secundar la revolución, pero el OGT declara la huelga general y ocupa paramilitarmente las zonas mineras e industriales, manteniendo esta ocupación en algunas zonas mineras hasta el día 12. La intervención del ejército sofoca la revolución con un saldo de al menos 40 muertos, entre ellos algunos dirigentes locales carlistas de Eibar y Mondragón asesinados por la izquierda y varios huelguistas muertos en enfrentamientos armados. En Aragón, Andalucía y Extremadura, los campesinos agotados por las huelgas que se habían producido durante los meses de abril, marzo, abril y junio, no secundan la huelga. ¿Qué pasaba en Asturias? En Asturias pasaba lo siguiente. En Asturias, pues, la CNT mantenía una postura más proclive a la formación de las alianzas obreras en otras zonas de España. De esta manera, esta organización, el OGT, había firmado en marzo un pacto con el que estuvo de acuerdo la FSA, la Federación Socialista Asturiana del PSOE, mucho más cercanas a las posturas del Partido de la Revolución de Largo Caballero que a la moderada de Ignacio Prieto, fraguando una alianza obrera plasmada en la UHP, Unión de Hermanos Proletarios, surgida el mes anterior. A la UHP se le iban uniendo otras organizaciones obreras como el BOC, la Izquierda Comunista y finalmente el PC, cuando vio que esto había que recuperarlo y participar o morir en el intento, ¿no? Los mineros disponían de armas y dinamita y la revolución estaba muy bien organizada. Por ejemplo, el periódico Avanza, que era el periódico que uno de los periódicos radicales que había aquí en aquella época, dirigido por un tipo muy interesante, que ahora os digo el nombre, titulaba en una de sus portadas clásicas Cojones y dinamita, ¿no? Que era un poquito el grito de guerra también, ¿no?, de aquella época. En Oviedo se proclama en Oviedo la República Socialista Asturiana y se atacan los puertos de la Guardia Civil, iglesias y ayuntamientos, estando a los 3 días casi toda Asturias en manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y de La Vega. A los 10 días, unos 30.000 trabajadores forman el Ejército Rojo. Hubo actos de pillaje y violencia no achacables a la organización revolucionaria, aunque la represión fue muy dura donde los revolucionarios encontraron resistencia. Desde el gobierno consideraron que la revuelta es una guerra civil en toda regla, aún desconociendo que los mineros empezaron a considerar Mieres la posibilidad de una marcha sobre Madrid. El gobierno adoptó una serie de medidas enérgicas. Ante la petición de Gil Robles comunicándole a Ross que no se fía del jefe del Estado, el general Maslet, los generales Goethe y Franco, que tenían experiencia al haber participado en la represión de la Guardia General del 17 en Asturias, son llamados para que dirijan la represión a la rebelión desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan las tropas de la Legión y de regulares desde Marruecos. El gobierno acepta su propuesta y el radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas profesionales, que eran las únicas fuerzas militares españolas que habían estado en combate en África, y además al gobierno también le preocupaba que las muertes fueran de jóvenes peninsulares, que podían divulgar más tarde los hechos, creando problemas al gobierno, por lo que la solución adoptada parece muy aceptable. También se debe al factor miedo el uso de los regulares, formados en su gran parte por soldados marroquíes, pues a estos les daba carta blanca para asesinar, violar y saquear a la población sometida. De eso puedo dar fe porque varios de mis hermanos de mis abuelos fueron violadas, fueron asesinados. Algunas de las hermanas de mis abuelas fueron violadas, la cabeza rapada, etcétera, etcétera. Durante la revolución del 34, la ciudad de Oviedo quedó sola en buena parte. Resultaron incendiados entre otros edificios el de la universidad, cuya biblioteca guardaba fondos bibliográficos de interés valor que no se pudieron recuperar, o el teatro Campoamor. También fue dinamitada la Cámara Santa de la Catedral, donde se aparecieron reliquias llevadas a Oviedo cuando eran corte desde el sur de España. El general Eduardo López Ochoa, comandando las fuerzas militares gubernamentales, se dirigió a apoyar las tropas situadas en Oviedo, y el coronel Juan Yagüe, con sus legionarios y con el apoyo de la aviación, Oviedo quedó libre al poco tiempo y poco después Gijón. Tanto la liberación de Asturias como la represión posterior, bueno, la liberación, fueron muy, muy, muy duras. Esto es un poquito la pequeña historia, pequeña, porque la cuenta es un poquito lo que cuenta aquí la Wikipedia. Vamos a poner un tema y sigo contando los cosines. Vamos a poner música para acompañar este recuerdo histórico para estos compañeros de 34. Vamos a poner un disco titulado, a ver si os lo digo exactamente, Xana, el son de los cantares, a ver que os lo digo, el son de los cantares de la revolución de Ochobre, de 34, y esta canción se titula exactamente Coples del 34. A ver que salga bien este sonido por aquí, a ver. Sin tener miedo a la muerte, se lanzaron a la lucha armados hasta los dientes. La mina es una trinchera, los mineros, los soldados, los martillos, los cañones, los barrenos, los bombazos. Por ella la sangre de los mineros a la república trajo, que luchó honrado y noble por mejorar el trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres en aquel día lloraron cuando soltaron los pobres mineros encarcelados? Bueno, en Asturias, como os decía, pues se dieron una serie de circunstancias proclives a la revolución social, al cambio de establecido de la sociedad, del Estado que existía en esos momentos, de la organización económica, política y social, pues que se formaron las UHP, la Unión de Hermanos Proletarios, la Unión de Hermanos Proletarios, pues entre la UGT, con gran presencia entre la minería y la siderurgia asturiana, y con la CNT, ¿no?, que de aquella era el sindicato mayoritario en España, con gran implantación en el sur, en las zonas agrícolas. Asturias era también zona agrícola, pero también con gran presencia aquí en Asturias en varias zonas, ¿no?, entre ellas pues la Felguera, Grao, en Gijón también. Más adelante, pues como decía aquí antes, pues se unieron otras organizaciones obreras como el BOC y la Izquierda Comunista, y el PC, pues desde el principio atacó claramente estas alianzas obreras, porque no encajaban con su metodología de trabajo, ¿no? Ellos respondían al dictado de Moscú, y bueno, pues Moscú no estaba muy proclive, nunca lo estuvo a estos experimentos, por decirlo así, de carácter comunista libertario, ¿no? Porque aquí se hablaba de comunismo libertario, no del comunismo dogmático que imponía Stalin desde la Unión Soviética. La revolución de octubre en Asturias, pues contaba, ya os digo, con los mineros, contaban con dinamita, contaban con muchas ganas de cambiar esto, porque las cosas estaban muy muy muy mal, y su lucha, al contrario de lo que muchos piensan, no era por una república socialista asturiana, a pesar de que se proclamó esa república socialista asturiana de infausto recuerdo, sino que su ambición era una ambición mucho más amplia, mucho más revolucionaria, mucho más transformadora, ¿no? Querían subvertir, querían pervertir el orden establecido, querían y lucharon por la revolución social, es decir, por el cambio de las condiciones, como os decía, económicas, sociales, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Superaban totalmente la república, superaban el Estado democrático, constitucionalista, republicano que había en aquel entonces. Es absurdo decir hoy en día que los que en el 34 se luchaba por la república, cuando fue precisamente la república, el ejército republicano, en manos de la derecha o de la izquierda, eso nos da igual, es un sistema democrático constitucionalista como cualquier otro, es una forma de gobierno como la que existe ahora mismo, pues por ejemplo en Francia, como la que existe ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, son repúblicas, ¿no? En aquella época, pues estos mineros, esta alianza obrera, pues iba a algo más, iba a transformar la sociedad de forma radical. Y no solo lo intentaron, sino que en muchos sitios donde pudieron recuperar ese control económico, político y social, pues lo pusieron en práctica, ¿vale? Se abolió el dinero, se proclamaba el comunismo libertario, se proclamaba la igualdad entre las personas, se eliminaba el trabajo obligatorio, se eliminaron muchas cosas, se pervirtió totalmente las ideas clásicas que podemos tener de lo que es nuestra vida, y tomaron, por decirlo de alguna forma, el control de sus vidas tomaron totalmente el control de sus vidas en sus manos, ¿no? Organizaron comités, organizaron asambleas que gestionaban y ponían en práctica sus ideas directamente, sin intermediarios y sin dirigentes, ¿no? De tal forma que todo el pueblo participaba de ello, ¿no? La Felguera puede ser un buen ejemplo, en Grau, pues Bell era una historia, la historia de Grau como comunismo libertario, ¿no? Ahora van, ¿no? De momento un poquitín de música para ir haciendo boca, venga. Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de matar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de Salto. Tengo de matar a Oviedo y morirme disparando. Obreros en Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a las medivallas y al feroz capitalismo. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de baja la Oviedo y morirme disparando. Los de Rus y la Cera son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de baja la Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de baja la Oviedo y morirme disparando. Lo que os voy a leer ahora es un extracto de un libro titulado La Revolución de Octubre, de Fernando Solano Palacio, 15 días de comunismo libertario. Es de la Fundación Anselmo Don Lorenzo y es la historia, la vivencia, punto de vista de un anarquista que en aquella época pues luchó aquí, ¿no? Y estuvo aquí viviendo esa Revolución de Octubre. Este extracto es significativo de lo que destila en este libro y con el cual yo estoy muy muy muy muy de acuerdo por lo que dice, las reflexiones que plantea, ¿no? Dice: en Grado se proclama el comunismo libertario. Grado es un concejo agrícola de apacible topografía. Está recostado en un valle de suaves pendientes formado por una estribación de la cordillera cantábrica. Por su vega fecunda y bien labrada, regada por el río Nalón, pasa el ferrocarril vasco-asturiano que llega a la cuenca minera del Caudal, arrastrando la mayor parte del carbón de esta zona a San Esteban. No teniendo apenas otra industria que una fábrica de calzado, los obreros de esta zona son agricultores, excepción hecha de alguno que otro ferroviario. Allí tiene la CNT un sindicato de oficios varios con unos 350 afiliados, pero hay entre ellos algunos elementos comunistas, como se verán en los dos tipos de manifiestos publicados cuyos textos poseemos. El uno es de tipo francamente libertario, mientras que el otro es de tipo autoritario, como corresponde al Partido Comunista. Como ya hemos tenido ocasión de ver en otras localidades, los comunistas quisieron dar ante el mundo la sensación de que en la Revolución de Octubre habían sido ellos los dirigentes y puestos allí por la voluntad del pueblo. Ya hemos visto cómo el pueblo en todas partes, aun en aquellos pueblos más aislados y remotos, fueron a la pelea movidos por un sentimiento reivindicativo. También hemos visto cómo en todas partes, a excepción de Sama, la forma adoptada fue el comunismo libertario. Los comunistas, duchos en el arte mercantil del anuncio sensacionalista, aún siguen explotando el tópico de la Revolución de Octubre, diciendo que fueron ellos el alma mater de aquel movimiento. Hasta hubo quien, movido de una megalomanía enfermiza, quiso ser el héroe y centro de todas las actividades, pero la realidad es muy otra. En Asturias, con aciertos o desaciertos, fueron los obreros los que se echaron a la calle y el Partido Socialista el que dio la consigna, y él tendrá que cargar con las responsabilidades, grandes o pequeñas, que hubo, si no es ante nosotros, y si no es ante nosotros será ante la historia. Esta es la realidad. Los demás son palabras que no convencen a nadie y menos a quien las dice. El día 5 los obreros atacan el cuartel de la Guardia Civil, guarnecido por 6 guardias a las órdenes de un teniente. Fue herido un guardia y los demás subieron al monte temerosos de que el pueblo les diera su merecido castigo. El día 7, siguiendo la carretera de la costa, llegó la columna de Ochoa que venía con dirección a Oviedo. En Peñaflor la esperaron un puñado de rebeldes a quienes se les podía llamar temerarios por enfrentarse a una columna equipada con todas las armas de guerras, y tras un reñido combate les hicieron retroceder y causaron numerosas bajas. Mientras que Ochoa retrocede, siguiendo la carretera de Avilés, en Grao se desarrollan dos tendencias completamente opuestas que tendrían que llegar al choque muy pronto. En Grao se establece el comunismo libertario, pero como en Mieres y en otras localidades, se siguen al pie de la letra las consignas de Moscú. Copiamos dos manifiestos para que el lector juzgue por sí mismo. El uno, inspirado en un sentimiento humano, habla al pueblo de organización, cooperación y trabajo, mientras que en el otro se habla de un gobierno y se dan órdenes determinantes, acompañadas de amenazas inexorables como el Jehová de la Biblia. Es una especie de fábrica de esbirros en brutos, pero que ya ellos se descubre la ferocidad inherente al cargo y el deseo de mando y poderío. He aquí el texto para vergüenza de cuantos aspiraban a hacer revoluciones para subyugar y dominar a los demás. Obreros y campesinos, pueblo de Grao. El proletario de toda España, con un valor y heroicidad desconocidas, se bate ante las fuerzas que aún defienden, aunque los estrores de la agonía, al régimen de explotación. El triunfo de nuestra causa es cuestión de horas. Asturias particularmente, los obreros que han triunfado se constituyeron en poder en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Puebla de Lena y ayer. Gijón y Oviedo estarán completamente en nuestro poder dentro de unas horas. Vizcaya, Cataluña, Aragón, Levante, Valladolid y otras muchas provincias están en idénticas circunstancias que Asturias. En Madrid tenemos a raya las fuerzas reaccionarias. Solo falta para el triunfo total que vayamos creando los cuerpos del ejército proletario disciplinado, obedeciendo ciegamente a los jefes del ejército rojo. Joder. Particularmente al pueblo de Grau se le advierte que quienes tengan armas las tendrán inexorablemente que entrarán en el plazo del día de la fecha. Quien no lo haga será considerado como un enemigo del nuevo régimen y como tal se atendrá a sus consecuencias. Igualmente se participa a los comerciantes que serán responsables de víveres que tengan en su poder, los que tendrán que entregar al Comité Revolucionario sin ocultación de ninguna clase. Se advierte igualmente que el Comité Revolucionario procederá con todo rigor contra los individuos que sin control del mismo intenten saquear o aprovecharse en provecho de mercancías o cosas las que son declaradas de utilidad pública. Viva el gobierno obrero y campesino. Grado 9 de octubre de 36. Firmado el Comité. Se ve que mientras los comunistas luchaban en la línea de fuego, los comunistas se ocupaban del gobierno. Hoy decía un comunista de Grau que los anarquistas habían dado pruebas de ser valientes en el combate sostenido en Peñaflor y en Cabruñana con las fuerzas de Ochoa y la segunda columna de desembarco, pero que carecían de capacidad organizadora. Y en efecto, así se explica el hecho de que no habiendo en Grau más organizaciones obreras que la afectada a la CNT, se haya publicado este manifiesto con el nombre de un Comité Revolucionario y este se va a continuación en el nombre de Comité de Abastos. Al pueblo de Grau y su concejo, camaradas, con el objeto de la revolución triunfante se devuelva de forma normal, el Comité de Abastecimiento manda que todas aquellas personas que tengan conocimiento de ocultación o acaparamiento de víveres lo denuncien al mismo para castigar inexorablemente a los infractores, el Comité de Abastecimiento. A continuación, os voy a leer el manifiesto firmado también por el Comité Revolucionario de Grau. Pero a nadie se le puede ocultar quien escribió este manifiesto no aspiraba a ser ni esbirro ni comisario del pueblo. Este es el manifiesto. A los trabajadores y campesinos del Concejo de Grau. Compañeros, compañeras, estamos creando una nueva sociedad. Y como en el mundo biológico, el alumbramiento se verifica con desgarrones físicos y dolores morales. Son leyes naturales a las que nadie ni nada escapa. El hombre más preclaro que produjo la humanidad nació de madre moribunda, rendida a los dolores del vientre desgarrado. Es fatal que así sea. La muerte produce la vida. La agonía de un moribundo, en su último aliento, va a fortalecer los pulmones de un recién nacido, va a darle vida. No os extrañe, pues, trabajadores y trabajadoras, que el mundo que estamos forjando cueste sangre, dolores y lágrimas. Todo es fecundo en la tierra. Ahora bien, esta obra de gigantes necesita el concurso de todos. Los jóvenes varones se baten en las calles con entusiasmo y valor dignos de la causa que defienden. Son los verdaderos héroes de esta jornada que va a librar de la esclavitud a la clase trabajadora. Y como todos somos necesarios, a los que no luchan con el fusil se les pide su cooperación personal para cuantas operaciones secundarias sean necesarias. El abastecimiento del vecindario es complicado. Lo hace más difícil la falta de transportes ferroviarios, que habrían, según lo convenido, de proporcionarlos lo que nos haga falta. Será cuestión de días normalizar la vida del trabajo a la que nos corre prisa llegar. Sí, sí, nos corre prisa dejar las armas. Queremos pronto licenciar a la juventud para que se dediquen a crear y no a destruir, porque es un sarcasmo que quien nace para la vida empuña instrumentos de muerte. Será cuestión de horas, las necesarias para que se convenzan los antiguos privilegiados de que sus privilegios han terminado para siempre, como terminó en su época el derecho de pernada a los señores feudales. Atendiendo las dificultades que hemos de encontrar en el abastecimiento de víveres, las familias han de cooperar en lo que puedan los días que duran las estrecheces económicas. Cada hogar se surtirá de lo sumamente indispensable, sacrificando el estómago. Si alguna familia puede pasar unas horas en un artículo, no debe pedirlo. Los labradores deben consumir en estas horas difíciles los pocos productos que dispongan, en la seguridad de que muy pronto pondremos a su disposición útiles de trabajo, semillas y abonos. Las clases que se resisten a ingresar a filas de los trabajadores porque tienen dinero o crédito, desde hoy no podrán surtirse en la forma en que vienen haciéndolo. Los comestibles, que en el día de hoy y en adelante se expenden, son de nuestros almacenes. Los expendedores, en cuya honradez fiamos que sean infieles, ya sabemos cómo hemos de tratarlos, advirtiéndoles de que no son estos momentos los más propicios para contemplaciones. El pueblo en general ha de sentir la intensa satisfacción de ver su ideal realizado. Pocas horas y no más habrá pan en todos los hogares y alegría en todos los corazones. Seamos dignos todos de los momentos que vivimos, levantando la frente tantos siglos humillada. Soldados del ideal, en disposición y en alto vuestro fusil, aún hay enemigos. Todavía miles de hermanos de clase se baten en algunos pueblos. Nuestro triunfo no debe hacernos olvidar que nuestra voluntad y esfuerzo serán necesarios a todos los trabajadores que luchan con más dificultades. Mujeres, por vuestros hijos que van a gozar en adelante de un mundo mejor, ayudad en esta empresa. Consumid poco, lo estrictamente indispensable. Sed también vosotras dignas de la hora actual. Trabajadores, viva la revolución social. Grado en octubre de 1934. Estos dos manifiestos representan dos tendencias antagonistas entre sí que se repelen y chocan por sus principios, que son irreconciliables. Mientras unos desean elevar los hombres a un mundo mejor, persuadiéndoles de la necesidad de cooperar voluntariamente al bien común, los otros hablan de órdenes inexorables, de obediencia ciega a los jefes y de castigos ejemplares. Mientras que unos hablan al pueblo de educar las juventudes en el trabajo y la virtud, de producir lo necesario para la vida, los otros hablan de crear un ejército rojo, que dirija, que mande, que gobierne, que oprima. Unos quieren elevar a los demás a la categoría de hombres y los otros quieren dominarlos, esclavizarlos. Este antagonismo se dejó sentir a través de Asturias en las jornadas de octubre, donde mientras que miles de trabajadores exponían sus vidas en la línea de fuego, otros creaban, intentaban crear el aparato burocrático. Al igual que en Grado, donde los comunistas, en ausencia de los anarquistas que corrieron a los lugares de lucha, olvidando toda tendencia partidista, publicaron un manifiesto contrario a lo que la realidad de la revolución de octubre y de lo que aspiraba el pueblo productor, ocurrió en otras localidades, donde los comunistas, a espaldas a sí mismos de los comités, publicaron manifiestos contrarios al criterio de los mismos comités. En Mieres se dio el caso de que manifiestos aprobados por el Comité Revolucionario, al aparecer impresos, estuvieran totalmente desfigurados. Este hecho, donde no se observa otro deseo que el de aparecer ante el mundo como directores del movimiento, los que menos derecho tenían a serlo, pero que confiaban al azar de una circunstancia favorable, se repitió en distintas localidades. Podemos señalar varios ejemplos. El caso de San Andrés en el Valle de Turón, donde compañeros son amenazados y no se dejan dominar y crean una guardia roja asesorada por los comunistas. El intento de establecer un comité en la misma Felguera y el caso de Trubia, donde un comunista que aparecía allí como amo y señor mandó detener a quién sabe con qué maquiavélico propósito, a un compañero de la CNT que formaba parte del comité revolucionario. Cosa que no se pudo realizar porque, avisado por otro compañero, se pusieron sobre las armas y no se atrevieron a dar el golpe. Debemos reconocer con imparcialidad que hubo compañeros valientes para quienes son todos nuestros respetos, sean estos comunistas o socialistas. Por el manifiesto se ve que los comunistas aspiraban al establecimiento de un gobierno, que no era por lo que luchaba la clase trabajadora en Asturias, como lo demostró llevando a la práctica el comunismo libertario en todas partes, y todo ello contra la voluntad de los que querían conservar los archivos para los nuevos amilaramientos y crear instituciones armadas. Entre otros tenemos el caso de Mieres, donde el Comité Revolucionario disolvió una institución policiaca en la cual ya figuraban más de 30 individuos, en los que, para mayor vergüenza, había 5 miembros de la CNT. Como veis, aquí no pretendemos ser partidistas o ser independientes en ningún caso, tampoco es que seamos de la CNT ni muchísimo menos, pero sí que pretendemos, estamos más cerca de la idea de comunismo libertario que proclamaba las UHP, que propagaba incluso el PSOE en aquella época, ¿no? Por raro que suene, y que por supuesto secundaba la CNT. De lo que sí estamos seguros es que, igual que en el 34, igual que hoy en día, pues estamos en contra de esos cachorros del PC, de esos cachorros stalinistas, leninistas, que pretenden adueñarse y meterse en cualquier movimiento revolucionario o no que exista, para manejarlo, para dirigirlo, para crear un ejército rojo, para crear una clase de dirigentes que habitualmente suele coincidir con ellos mismos y que al final pues hacen el juego sucio, hacen la contrarrevolución, ¿no? Hacen el juego al poder, porque van totalmente en contra de lo que la mayoría en ese momento pretendía, ¿no? Que era luchar por un mundo mejor, o luchar por una transformación social, y no por el establecimiento de un ejército rojo, o por hacer castigos públicos a todo el mundo, ¿no? Se los mereciera o no, para eso ya están después los comités revolucionarios, para eso está el pueblo, que en su sabiduría sabrá juzgar o sabía juzgar a lo que estaba pasando, ¿no? Por supuesto que hubo desmanes, por supuesto que hubo cosas que se hicieron mal, abusos de poder, etcétera, etcétera, pero bueno, que siempre es más justo, podrá ser, obtener un cariz más justo, las decisiones tomadas por todo el pueblo, por una asamblea, que no por 4 iluminados cegados de odio, de ira y de ansias de poder, ¿no? De ser la vanguardia comunista de toda revolución. Vamos a seguir con un poco de música y seguimos hablando de la revolución de octubre del 34. Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Bueno, aquí se repetían dos. Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Después de días de gran batalla, de haber vencido la reacción, noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes, su cobardía, nos demostraron con su valor. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. Perdido todo, la retirada, Asturias hace con gran dolor, al mismo tiempo de ser tomada por tres banderas de la Legión. Al mismo tiempo de ser tomada por tres banderas de la Legión. También los moros con carta blanca invadieron nuestra región. Muertes de aquellos, robos y atracos, y hasta inclusive violación. Muertes de aquellos, robos y atracos, y hasta inclusive violación. De nuevo en manos del enemigo, nuestros valientes lo pasan mal. Son detenidos, martirizados por los esbirros del Rindomar. Son detenidos, martirizados por los esbirros del Rindomar. Esta mañana junto a mi celda un pajarito vino a cantar. Era la pobre, ay de mi madre, que a su hijo amado venía a llorar. Era la pobre, ay de mi madre, que a su hijo amado venía a llorar. Ay madre mía, no tengas pena, porque a tus hijos les falte el pan, que a estos verdugos que nos maltratan los venceremos sin vacilar. Que a estos verdugos que nos maltratan los venceremos sin vacilar. Bueno, y los ecos de la revolución del 34 pues llegan hasta hoy en día, ¿no? Llegan hasta hoy en día y hay varias visiones, para mi gusto, todas ellas falsas y erróneas. Por un lado está la derecha revisionista, el poder fáctico que lleva gobernando España desde que Franco ganó la guerra civil. Los mismos que siguen mandando hoy desde su púlpito desde las instituciones, desde las magistraturas, desde los centros de poder, de los bancos, etcétera, etcétera. Esos que justifican el levantamiento del 36, pues acogiéndose a que primero en el 34 la izquierda española se levantó en armas y por lo tanto perdió toda su autoridad moral para condenar la rebelión del 36, equiparando una revolución o un acto con el otro, ¿no? Bueno, quizás a ellos les sirva. Yo ya os digo, soy totalmente partidista. Una revolución social para transformar el mundo, para transformar la sociedad, entra dentro de mis posturas ideológicas, por decirlo así. Siempre que sea para mejorar, digamos así, de las condiciones de vida de todas las personas, lo considero interesante. No es lo mismo un golpe fascista como el que hubo en el 36 que una revolución como la que hubo en el 34. En un lado estamos los obreros, estamos los que no tenemos nada, los que queremos tener una vida digna, y en otro lado están los que desean mantener sus privilegios, aumentarlos, y no tienen escrúpulos en hacer lo que sea necesario, como en el 36. Por un lado está esta gente, ¿no?, que bueno, es lógico que tengan su discurso, se agarran a la legalidad constitucional y esas cosas, dicen que bueno, claro, que era un golpe de Estado lo que se hizo aquí en el 34, quizás bajo sus normas, bajo dentro de sus límites legales y morales, eso sea un golpe de Estado, así lo dice la Constitución, ¿no? Sus constituciones dicen que todo aquello que no sea el sistema que ellos imponen es un golpe de Estado. Bueno, pues bien para ellos. Por un lado están esa gente, ¿no?, que bueno, yo les hago el caso que les hago, son revisionistas, son los mismos que hablan del Holocausto y hablan de estas cosas diciendo que bueno, que era mentira, que era necesario y cositas de estas, ¿no?, que con voz muy muy dulce, con voz muy fina, las van soltando. Gustavo Bueno es uno de esos hipócritas que viene del marxismo y que ahora justifica lo del 34, el 36 en virtud a lo del 34. Es bueno, es una forma de que se lave en su conciencia. Ojalá hubiera otro 34 y podamos poner las cosas en su sitio. Después están herederos, los nietos de toda esta historia, en las cuales me incluyo, ¿no? Por un lado hay gente que se considera republicana, que considera que el 34 pues fue un movimiento pues para fortalecer la república, por decirlo de alguna forma. Hablan de la república asturiana, de la república española, de que era la república en aquel momento estaba tomado por las fuerzas de la derecha y demás, ¿no?, que parecen no entender nada, están en teoría en nuestro bando y parecen no entender nada, no sé si a mala fe o a buena fe, o porque simplemente están despistados y no saben por dónde van los tiros, ¿no? Aquellos que defendáis la república, que penséis que en el 34 se luchaba contra una república de derechas, contra una república de izquierdas, etcétera, etcétera, os voy a leer este texto, estas hojas anónimas que se lanzaron desde la aviación republicana, desde el ejército republicano, formado por regulares y por moros republicanos en ese momento, porque llevan bajo su bandera. Esos mismos que entraron aquí en Asturias matando, torturando y violando a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a tantísimas personas, pasaron a cuchillo a muchas personas. Decían, rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única forma de salvar vuestras vidas. La rendición sin condiciones. La entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuestos a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado vuestras armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. Rendiros al gobierno de España. ¡Viva la República asesina! Asturias desventurada, cuántas fatigas te esperan, cuántos hijos huerfanitos quedan sin tener a abrigo para siempre en la miseria. ¿Cuántas madres de familia quedaron desamparadas? ¿Y cuántas se han vuelto locas viendo morir entre rocas el fruto de sus entrañas? Corren las pobres viudas y aquel marido valiente que a defender sus ideas subió a la pola de Elena hacia el signo de la muerte. Y no pudiendo llevar los muertos al cementerio, muchos fueron enterrados en los jardines y patios. ¡Qué horror y qué desconsuelo! ¿Cuántas fatigas te esperan, Asturias desventurada? Que durante 15 días, que durante 15 días fue una lluvia de balas. Atención, atención. Aquí Radio Barcelona. El ministro de la Gobernación comunica lo siguiente. La revolución ha sido totalmente aplastada. El ejército domina toda Asturias. Gracias al gobierno español, heroicamente apoyado por el ejército y por la fuerza republicana, acaba de salvar en Occidente los principios esenciales de la democracia y de la civilización latina. Pero la represión se llevó a cabo con la generosidad y la humanidad necesarias para que el pueblo sepa que el gobierno español, republicano y constitucional, democrático y parlamentario, sometiéndose a la crítica universal, acaba de dar, en la forma de reprimir una revolución poderosamente armada, un ejemplo nunca igualado de tolerancia, de humanidad y de generosa aplicación de las leyes. A pesar del considerable número de soldados muertos, a pesar de la destrucción de varias ciudades, a pesar de la pérdida de tantas horas maestras del trabajo y del arte humano, el gobierno solo ha mantenido un número mínimo de condenas a muertes, conmutándolas en su mayor parte por penas de cárcel. Esto era la República. Esto era la democracia que quisieron imponer. Por eso, después de 75 años, a mí me choca enormemente que se intente conmemorar la Revolución de Octubre bajo el nombre de República Astur, que se quiera invitar a gente del PSOE, a gente de Comisiones y de UGT, a los mismos que, si bien en aquel momento lucharon a favor de la Revolución Social en Asturias, no de la República Asturiana, sino la Revolución Social en Asturias, hoy en día son los herederos del franquismo, son los herederos del sindicato horizontal, son los herederos del pensamiento único y de la alternancia democrática entre dos partidos hegemónicos y gobernantes, que solo difieren en pequeños matices que al fin y al cabo nos afectan bien poco. Por eso me extraña que, bajo el hecho de conmemorar la Revolución de Octubre, se vea una bandera republicana, cuando hasta el propio Fermín Sábada, un fascista recalcitrante como puede haber pocos en toda Asturias, presidente de la Hermandad Defensores de Oviedo, anualmente hace en su homenaje a Franco, diga públicamente, en un escrito, La Nueva España, diga que qué clase de paranoia tiene hoy en día la izquierda, que en su momento él vivió en aquellos momentos de revolución en el otro lado, por supuesto, diciendo claramente, sin ningún tipo de partidismo, porque no lo tiene por qué tener en este caso, que los obreros de la revolución del 34 no empuñaban en sus manos banderas republicanas, se estaban enfrentando a la república, empuñaban en sus manos banderas rojas, banderas negras, o ninguna bandera en muchos casos, pero no la bandera republicana. La bandera republicana venía en el pendón de las tropas que Franco y general Yagüe y Ochoa traían consigo, de los moros, de los regulares, de la legión con su cabra. Todavía el otro día desfilaban aquí, el día 12, a paso ligero, porque desfilan a paso ligero, igual que matan. Esos eran los que llevaban la bandera republicana y no los que luchaban contra esa perversión democrática como otra cualquiera, que es la república. Para todos ellos, que se documenten, que dejen de confundir. Y ojo, que detrás de Repúblicas Tour hay una asociación que puede ser interesante, que ahí es una cosa que sí, que hay que darle la razón. Son gente que intenta desenterrar a los muertos, intenta desenterrar a aquellas personas que están todavía en cunetas, la memoria histórica y todo esto. Bien, estamos de acuerdo con eso y con esa gente, pero no con este acto, no con esta exaltación republicana de la Revolución de Octubre, porque si algo, contra algo luchaba la Revolución de Octubre, los obreros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, era contra, precisamente, contra la república constituida en ese momento, ¿vale? Así que, si vosotros estáis confundidos, por favor, no intentéis confundir a los demás, porque, desgraciadamente, no nos vamos a dejar, ¿no? Y después, dentro de toda esta paranoia existente en torno al 34, pues están los ya aquí mil veces criticados nacionalegos, que hablan de que homenajean a Belarmino Tomás, maldita sea, un tipo que acuñó dinero falso cuando en la mitad de Asturias estaba aboliendo el dinero, por ejemplo, como una de las prácticas puestas en marcha dentro del comunismo libertario, un tipo que su mayor honra fue ser presidente de la República Socialista Asturiana. Pero qué clase de paranoia tenéis en la cabeza. A ver, decirme la diferencia entre un nacionalista español y un nacionalista, vamos a poner por ejemplo, asturiano. La bandera, en vez de rojigualda, es azul con una estrella, con una cruz en el medio. Esa es vuestra gran diferencia, que en vez de hablar español vamos a tener que hablar en asturiano, que en vez de un ejército español vamos a tener un ejército rojo asturiano, que los jueces me van a poner mis penas de cárcel en un texto en asturiano, que nuestros gobernantes tienen que tener tres apellidos y sangre asturiana con un RH definido. Eso es vuestra idea de nacionalismo, esa es vuestra idea de revolución, esa es vuestra idea de transformar algo. Sois los mismos perros con distintos collares. Lo sabemos y no vamos a callarnos, vamos a seguir diciéndolo. Vuestra oposición en muchos casos a esta república Astur que se está haciendo, pues es tan ridícula como la propia, como el propio acto que pretendéis criticar, porque caéis en las mismas contradicciones y falsedades que ellos. Unos hablan de república, otros habláis de nación asturiana. Los obreros, queridos compañeros nacionalegos, no tenemos patria, no tenemos rey, no tenemos Dios, ¿vale? Las banderas son trapos de colores y las fronteras son falsas, no existen. Las fronteras son marcas que se hacen en mapas, son inventos, son alucinaciones de la gente que pretende gobernar. Si vosotros pretendéis cambiar un gobierno, pues en este caso socialista, como puede haber en Asturias, por un gobierno nacionalista, pues mirad, para vosotros mismos, ¿vale? Hace muchos años ya que nosotros no entendemos eso. Y somos tan asturianos como vosotros, nos gusta el folclore asturiano, nos gusta nuestra lengua asturiana, nos gusta nuestros usos y costumbres, nos gusta comer faves, nos gusta ir a la hierba y pañar manzanes y catar vaques y todo lo que queráis, pero eso no significa que nos guste tener un estado asturiano ni una nación asturiana, ni que eso sea un hecho diferencial, ¿no? No creemos que eso sea un gran avance para nuestras miserables vidas, ni muchísimo menos. Así que acercaros al 34 de otra manera, porque allí no había ese tipo de divisiones, no había esa paranoia colectiva que tenéis todos hoy en día con esta idea. Cuando en octubre por toda España sonó la voz de revolución, la roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para salud. sangre roja quise morir, quise morir. Después de días de gran batalla y haber vencido en la región, noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes su cobardía nos demostraron con su actuación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. UHP, signo de más que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Si fracasó no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Luego los moros con carta blanca nos invadieron nuestra región. Muertes de bueyes, robos y atracos, sembrando entraron con gran terror. UHP, signo de más que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Si fracasó no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Tras de las rejas de nuestra cárcel gritamos todos con emoción: ¡vivan los hombres nobles y honrados y viva siempre la insurrección! Pero en la cárcel de la Modelo se oyen claros de mi prisión. Ahí es de espanto de camaradas que están prestando declaración. UHP, signo de más que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Si fracasó no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir, quise morir. Un llamamiento a toda España los asturianos deben hacer para la lucha contra el fascismo y destruirlo como un vil ser. Salud y suerte a los compañeros, venga, tendremos todo este horror. El socialismo es nuestra bandera, vivan los soviets, viva la Unión. Bueno, esto de vivan los soviets, vamos a ponerlo entre paréntesis. Bueno, al final salió un monográfico de la revolución del 34. Como podéis haber escuchado, no soy objetivo, no soy independiente, no soy aséptico. Tengo mis propias opiniones y las traslado en esta hora de radio, en esta radio libre, porque así se me permite hacer. Porque no lo podría hacer de otra manera, porque son mis convicciones, son mis ideas, son mis creencias, y estoy dispuesto a defenderlas y discutirlas con quien haga falta, ¿no? Puedes estar de acuerdo, puedes estar en contra, puede tener razón en unas cosas, podré equivocarme en muchas otras, pero esta es la visión del pistolero zurdo sobre la revolución del 34, sobre la revolución que mis abuelos tuvieron la suerte o la desgracia de poder vivir. Ellos me trasladaron muchas historias y muchas ideas y sensaciones sobre lo que pasó en aquella época. Su forma de vida quedó condicionada por todo aquello, su visión, su forma de entender el mundo quedó por supuesto condicionada por todo aquello, y así me lo transmitieron y así me condicionaron a mí también de alguna forma para ser así, ¿no? No puedo no puedo negarlo, no puedo ni quiero renunciar a ello, y si os ha gustado, pues muy bien. Si no, pues lo siento porque es así como soy, es así como lo quiero transmitir. Esta es la hora de Radio Libre que me permite hacer pues Radio Cuca, que os digo, es una radio libre. Y nada, esto ha sido todo por mi parte, y os dejo con una canción mítica de esta dedicada a esta revolución. Como podéis suponer, no es otra que la de octubre del 34 de Intolerance. Y nada, espero que hayáis disfrutado o no, y que estéis ahí la semana que viene, que estaremos por aquí de vuelta con más temas de actualidad, a ver si podemos hablar algo también de matemáticas y de tecnología, que también nos gusta en este programa. Pero bueno, ya os digo, hoy toca, son 75 años de una revolución que pudo haber transformado el mundo, que se quedó en un intento, que nos dio grandes lecciones para las generaciones venideras, y que hay que seguir manteniendo viva en su espíritu y en su forma de entenderla, porque es importante, y no dejarse engañar o manipular por tentaciones de otro tipo. Pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene. Esto fue El Pistolero Zurdo, esto sigue siendo Radio Cuca 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, la radio libre de Uvieu, la radio libre de Asturias, por la revolución social, por la acordanza de octubre del 34.